Gracias, buenos días. Vertientes recibió la visita de una delegación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, SIGMA, con el objetivo de realizar un control especializado al desarrollo de la tarea Vida, Plan del Estado para enfrentamiento al cambio climático. En la sede del Gobierno Municipal, Irma Martínez Sánchez, directora del Departamento de Instrumentos de la Delegación del SIGMA en Camagüey, Katina Gil Vázquez, coordinadora de la tarea Vida en la delegación, Telma Idearte Allén, representante del Grupo Provincial de Cambio Climático, y la doctora Lisbeth Fonvila, subdelegada de la Dirección de Medio Ambiente en la provincia, intercambiaron con los representantes del SIGMA en las entidades del territorio. En diálogo con la doctora Fonvila, se precisaron los detalles de la visita y del plan de alerta temprana que desarrollan. Este control se realiza de manera integral en todos los organismos del municipio y abarca también al gobierno como tal, o sea, desde el punto de vista de funcionamiento, del grupo municipal de enfrentamiento al cambio climático, de chequeo de las medidas, de cómo se aseguran las actividades a partir del financiamiento planificado por parte de cada uno de los organismos y en función de asegurar todo lo que está establecido y escrito en el cronograma de implementación de la tarea Vida. O sea que entonces las recomendaciones de esta visita se controlarían en un segundo momento. Sí, una vez terminado el control con los organismos, nosotros dejamos una nota informativa con el resumen de los resultados del control, los cuales el gobierno de Vertiente, en este caso, debe de darle seguimiento para su cumplimiento, para cuando realicemos el próximo control, que esto se está realizando de manera sistemática, podamos tener esas recomendaciones cumplidas. Con el tema coronavirus también, ¿ustedes tienen alguna variación o algo en cuanto a la tarea Vida o tarea específica? El plan de Estado está dirigido a la prevención en función de la adaptación y la adaptación al cambio climático. ¿Qué cosa es hoy el coronavirus? Es una epidemia que está declarada por la OMS una pandemia, y ante eso nosotros, la misión nuestra es fortalecer el sistema de alerta temprano. Y trabajamos de forma integrada con Salud, con el Centro de Gestión de Reducción de Riesgo a Desastres de la provincia, en asegurar esa vigilancia temprana. Se aborda como un desastre sanitario y que hay que enfrentar. Que hoy el coronavirus sea causa de los efectos del cambio climático, o sea, no lo podemos decir, no lo podemos asegurar, porque todavía el origen de esta no está bien definido. O sea, hay mucha información en las redes sociales que incluso son informaciones que no son oficiales y que luego traen consigo malas interpretaciones de esta enfermedad. Esto es una enfermedad que tenemos que enfrentar entre todos con medidas higiénico-sanitarias intensa, o sea, tenemos que intensificar en todos los niveles, cumplir con lo que está indicando hoy la dirección, el Ministerio de Salud Pública, que es el rector en este caso, y hay otras medidas ambientales que debemos de ser disciplinados. Si nuestra población es disciplinada y cumple con esas medidas, el riesgo lo podremos reducir y vamos a estar menor expuestos al peligro, pero todo depende de nosotros mismos. Recibió Vertientes visita de control especializado a la marcha de la tarea Vida en el territorio. Entrevistó Daisy Contreras Madrazo.